Muy bienvenidos, bienvenidas amores oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico, es muy grato estar con ustedes nuevamente para iniciar una conversación que durará más o menos unos 3 meses de un tema muy interesante. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Este trimestre que comenzamos justamente en julio, agosto y septiembre, nos va a llevar en un estudio bastante, como dijéramos, que nos va a tocar algunas fibras que a veces se pasan por alto, voy a decirlo así. Unas fibras que son la parte de relaciones con las personas, esa parte que nos ayuda a saber cómo es nuestro entorno, nuestra vida. Por ejemplo, pensar en que la Biblia está llena de antecedentes en relación a nuestro deber de atender las necesidades de quienes nos rodean. Así es. Y a veces es difícil, digamos, de alguna manera pensar en eso porque estamos tan inmersos en una situación nuestra como que pareciera que lo único que nosotros tenemos que hacer es lo nuestro. Pero dice la Biblia en Mateo 10:18, de gracia recibisteis. Yo creo que somos muchos los que tenemos que decir que hemos recibido mucho de Dios. Y dad de gracia, dice. Y eso es el planteamiento que vamos a llevar durante este trimestre. Cuando lo hiciste, dijo Jesús, a uno de estos mis más pequeñitos. A mí lo hiciste. Bueno, tenemos que considerar que Jesús sanó enfermo, dio vista a los ciegos, curó leprosos e incluso resucitó a los muertos. Pero todos aquellos a quienes él ayudó tarde o temprano iban a morir, ¿verdad? Entonces, a la larga hizo más que atender sus necesidades inmediatas. Él atendía a los que sufrían, pero luego les ordenaba, sígueme. Y esa es la razón por la que nosotros también debemos atender las necesidades de los que sufren y luego pedirles que sigan a Jesús. Creo que ese es el objetivo. Porque eso cambiará su vida aquí ahora, le dará una vida mucho mejor aquí ahora y la seguridad de la vida eterna. Y de hecho, cuando uno comienza a indagar un poquito, a tener algunas relaciones con personas y a conversar, se da cuenta que el mundo que a veces uno tiene a su alrededor no es tan plácido, tan alegre. Hay más de incluso, algún problema muy serio. Sí, incluso aquellos que parecieran ser tan felices, ¿eh? Aquellos que no les falta nada, porque siempre la felicidad se asocia con dinero y con fama. ¿Eh? Y parece que el que tiene fama y dinero lo tiene todo y ya no necesita absolutamente nada. Pero a veces esas personas son más carentes que aquellos que precisamente no tienen nada. Claro, fíjate que la Biblia tiene muchos antecedentes o acotaciones en relación a la atención de los necesitados, más de 2000 veces por lo menos la Biblia lo menciona, lo lleva en su comentario. ¿Alguna razón quiso, por eso quiso Dios poner eso en su palabra? Proverbios, fíjate, nos dice así, introduciendo el tema central de esta semana, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Fíjate que la relación que tiene, ¿no es cierto? Bueno, Mateo 25 también lo dice, ¿no? Que lo hiciste a mí, que lo hiciste a ellos, ¿no es cierto? Lo hiciste a mí, dice. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, más el que tiene misericordia del pobre lo honra. ¿Honra a quién? A su hacedor. Interesante esos comentarios como para iniciar. Bueno, tenemos que decir también que el Señor nos ama a pesar de todo. No tenemos, como dijéramos, creo que hay personas que dicen yo no soy malo, ¿ah? Entonces cree que así merece ser amado, pero el Señor ama a todos, lo que sí que Él nos ayuda a salir de nuestro estado pecaminoso, Él nos ayuda para que nosotros cambiemos aquellas cosas que no estamos haciendo bien, que realmente logremos asemejarnos a aquel modelo que Él envió, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos destinatarios de su gracia, pero como consecuencia de la gracia que hemos recibido, se nos ha dado una obra que hacer como colaboradores de nuestro Señor. Ahora, tenemos que pensar que tenemos una responsabilidad solemne y sagrada. Uno a veces escucha expresiones como esta cuando hay alguna de estas desgracias, alguna situación es difícil, ¿y dónde estaba Dios? Pero para responder eso vamos a ir a la Biblia a ver de dónde hemos venido, qué ha hecho Dios, cómo nos creó Dios en realidad, porque Dios es un Dios amante que quiere lo mejor para sus hijos. Allí en Génesis 1:26 en adelante hay un relato que deberíamos pensarlo y asociarlo a lo que estamos y lo que vamos a conversar durante esta semana. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fíjate que este texto nos da, tiene una particularidad muy especial. Este hecho de semejante a, no tomó una, a ver, por decir de alguna manera, porque a veces uno puede traspasar los límites de la forma de expresarse, ¿no es cierto? Pero no tomó ningún otro ser creado, sino el Dios que es no creado, lo tomó como semejanza. O sea, es un alto nivel. Incluso hay un salmo que tú lo recuerdas que dice, que existe poco menor que los ángeles. Existe poco menor. O sea, es la forma de expresarse y aún no se acerca a eso. Eso significa lo que en realidad le importa a Dios a nosotros. Nos creó de una forma especial. No voy a desmerecer los ángeles porque los ángeles son creados individuales, no son raza, por decirlo así, según la expresión que tenemos en la Biblia. Yo creo que hay otros mundos creados, pero correcto, este mundo es algo muy especial para Dios. Entonces, esto es como decir, cuando yo miro tu creación, Señor, digo, en realidad me creaste poco menor o a semejanza tuya. El pecado ha trastocado, ha cambiado, nos ha hecho diferente. Quizás desde Adán hasta acá hay mucha diferencia, hay muchas razas, colores, qué sé yo. Pero Dios en el principio puso todo lo que necesitaba para que sea esto perfecto. Y no solamente eso, sino la creación de Dios fue perfecta en todo sentido. Ahora, debemos considerar de que Él no usó materia preexistente en su creación. La Biblia dice, Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Entonces, claro. Pero algo interesante, hubo una creación especial, sí. Ahí en Génesis capítulo 2, verso 7 dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Ahora, debemos considerar de que Dios fue el que le dio la forma. Luego dice que Él sopló en su nariz aliento de vida. Él sopló ese espíritu. El espíritu es igual al aliento de vida. Por eso todos los seres creados tenemos un mismo espíritu, recordemos. Y el alma es la unión del cuerpo más el espíritu. Por eso que dice que fue el hombre un alma viviente. Pero esto ha distorsionado a veces la esencia de esta creación. Pero una cosa es linda, porque el capítulo 1 de Génesis termina diciendo, y vio Dios todo lo que había hecho. ¿Y era bueno? Y es que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Interesante. Son apreciaciones acerca de este Dios que nos ama. Gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Cuán útil le resulta entender el mundo como un reflejo del carácter de Dios, incluso cuando los estragos del pecado son tan obvios a primera vista? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.